Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria en orden cronológico. Y si usted no lo ha hecho o si usted ya lo hizo, por favor vaya a nuestra página mawministries.com. Ahí va a encontrar muchos recursos que le pueden ayudar a crecer espiritualmente. Y a mí me gustan mucho las computadoras, sé un poquito HTML, sé un poquito de todo, ¿no? Y me gusta mucho aprender, ¿no? Cuando usted escribe programas de computadoras, los escribe en C, hay muchos lenguajes, ¿no? Es como los idiomas que hablamos nosotros, alguna gente habla español, hablamos nosotros, inglés, ¿no? Y los lenguajes de computadoras son basados en lenguas también. La lengua más popular es la lengua C. Ahora, es la lengua que ha estado mucho más tiempo. La lengua C++, C++, es otra lengua nueva también, que ha implementado el uso del C. Y yo digo, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque yo he estado aprendiendo a usar este lenguaje de computadoras y es algo un poco bien costoso, ¿no? Porque es algo que en el contexto que uno está leyendo es diferente, ¿no? Pero algunas veces dicen que yo he oído decir a gente muy educada que la forma que Dios especificó la Biblia es para que una persona que tenga una enseñanza de del 5 o del 6 grado pueda entender lo que dice, ¿no? Y yo creo que sí es verdad, la Biblia es un libro bien expresivo y no es difícil de entender. Yo estoy leyendo la Biblia. Yo les he dicho muchas veces que yo no voy a la escuela bíblica, yo no tengo ninguna autoridad para predicar, yo no estoy predicando ninguna doctrina, no quiero que me malentienda cuando yo leo algo de la Biblia. Lo que yo quiero hacer es cuando leo la Biblia es yo la leo para mí mismo primeramente y yo me hago las preguntas que algunas veces son preguntas que tal vez usted ha tenido o son preguntas que tal vez le han preguntado, ¿no? Y yo quiero entender, no yo, y algunas veces puedo que diga algo contradictivo, ¿no? Pero no es porque yo quiero, como dicen, abrir una lata de open a can of worms, como se dice en inglés, sino que lo que yo quiero es entender lo que dice primeramente. Y no queremos, nosotros como personas no queremos creer en cosas que nos enseñaron de chiquitos, pero no hay evidencia bíblica, ¿no?, acerca de lo que creemos. Eso no es buena excusa yo decir, no, pues mi abuelo creía esto y mi tatarabuelo creía esto, soy yo voy a creer esto. No, basémonos en la Biblia y pongamos en mente también que han habido muchos falsos profetas y una de las pocas teorías que yo tengo es de que muchos de los falsos profetas muchas veces no eran falsos profetas todo el tiempo. Yo creo que una de las razones por qué Satanás tiene mucho suceso en lo que hace, porque él ya ha estado en la luz y él sabe lo de la luz, ¿no? Él sabe, estuvo en la presencia del Señor y por eso lo hace muy astuto, ¿no? Yo creo que estos falsos profetas también le traen la verdad revuelta con la mentira, ¿no? Y es bueno entender que mucha gente usa la Biblia para probar sus puntos, ¿no? Yo no quiero llegar a esos términos, pero leámosla en contexto. Usted nunca se ha puesto nunca ha oído las noticias donde una persona dice algo y lo ponen en la televisión y ellos después dicen, no, pues lo tomaron bajo o no lo tomaron en contexto. Yo me estaba refiriendo a esta cosa, que muchas veces es cierto, pero hay que tomar las cosas en contextos. Ahora, la lectura de ahora va a ser un poco breve. No sé si le va a parecer aburrida. Hablando de aburrido, estuve escuchando mi primera lectura bíblica que hice hace ya un año casi que la hice. Y me pareció bien aburrida, pero estoy viendo las estadísticas y la gente está escuchando la palabra de Dios, no porque yo la leo, sino porque ellos quieren escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y acordémonos que la palabra de Dios penetra y esta es la manera que siempre la gente había escuchado la palabra de Dios. De una persona, ellos no sabían leer hace en el siglo X, y eso es después de Cristo, porque la otra vez estaba hablando de la vida de David y dije el siglo X, pero se me olvidó decirles antes de Cristo. Ese fue el tiempo donde David vivió en el siglo X antes de Cristo. Vamos a leer ahora la lectura de Primera de Crónicas del capítulo 1 al 2. La lectura, como le dije, va a ser un poco breve, pero la otra cosa, un poquito aburrida, la lectura tiene muchos nombres, las descendencias y todo eso, que a mí me gusta leer eso porque una de las evidencias de que la palabra es verdaderamente de Dios, es cuando la palabra de Dios da todos estos nombres. Porque de tantos nombres que si se la hubieran inventado, muchas gentes piensan que la Biblia fue escrita mucho tiempo más de lo que la Biblia dice, ¿no? El libro de Isaías fue escrito después que pasaron muchas de las profecías. El libro de Daniel fue escrito después que pasaron las profecías, porque son libros que profetizan verdades y la gente se admira cómo pudo este hombre saber todo eso, ¿no? Pero una de esas las cosas que distingue a Dios. No los voy a aburrir todavía más con más palabras, pero quiero que tengan eso en mente. Yo no estoy predicando doctrina, yo soy como ustedes y soy de ustedes. A mí, como yo me acuerdo cuando estaba en la iglesia, nos sentábamos los jóvenes y agarrábamos la Biblia y discutíamos cosas que algunas veces no se discuten en la iglesia. Y si yo les dijera lo que discutíamos, cosas bíblicas, ¿no? Pero qué es permitido, qué no es permitido y muchas cosas. Y nos metíamos en algunas preguntas que son bien difíciles de contestar algunas veces, pero muchas veces son obvias en las Biblias. Y lo que no hacemos es no preguntarlas. Y si usted ha estado en la escuela, ¿se acuerda usted cuando estaba en la clase y tal vez estaba en una clase de física, una clase de química, o no, tal vez algo fácil, ¿no? Una clase de, no sé, de qué, Homer, o donde le ponían a hacer, o a cocinar a algo y no sabía cómo hacer a alguien, y la mayoría de la escuela no sabía hacer con a algo, y decían, ¿tienen alguna pregunta? Y nadie levantaba la mano por vergüenza, por timidez, por muchas cosas, ¿no? Y cuando tenemos que levantar la mano, no lo hacemos por lo mismo en la iglesia, ¿no? Pero aquí estamos entre amigos, yo no lo conozco a usted no me conoce a mí, lo más probable, pero queremos alimentar esa relación y que podemos nosotros preguntar o opinar acerca de lo que estamos leyendo. Una cosa interesante, saber de que hay una vida eterna y nosotros aprendemos de la Biblia de lo que va a ser nuestra vida en el futuro, viviendo para siempre. Estamos aprendiendo de la gracia de Dios entre medio del pecado. Hay un libro que yo leo, y esto es mi último comentario, yo creo, y lo voy a ir a traer para darles la referencia correcta. Sabe que no lo encontré, pero la historia que les quería decir es, el título del libro se llama Haley's Pocketbook. Y esta persona escribió ese libro porque después de memorizarse toda la Biblia, él cuenta que este libro es bien popular porque nos enseña mucha de la historia de la Biblia, va capítulo por capítulo, libro por libro, y algunas preguntas que hay en que nosotros tenemos, las más obvias, está en este libro. Es un libro muy útil si usted lo puede comprar. Si tuviera el libro, les diera el ISBN number, pero no lo tengo, no sé qué lo he hecho. Y la manera que esta persona escribió la Biblia, como le dije, él se comenzó a memorizar la Biblia, llegó a un punto que se sabía la Biblia del principio hasta el final, de memoria. Él la podía decir así de memoria, de lo que él había estudiado. Y una vez a él lo invitaban a predicar. Y se paraba en la iglesia a predicar Y siempre que iba a esta iglesia, habían hermanos que lo interrumpían cuando él estaba recitando la Biblia para preguntarle preguntas. En las futuras clases, él decidió escribir todas las respuestas a las preguntas que normalmente la gente preguntaba. Y ese librito llegó a crecer, ahora tiene como 1000 páginas ese libro, y es un libro muy interesante, pero así queremos hacer. Nosotros queremos hacer las preguntas. Yo les he dicho muchas veces que cuando yo fui a la universidad y yo hablé con mucha gente que no creía en Dios, ateos, ellos tenían un libro como de 1000 páginas también, argumentando algunos de los defectos de la Biblia. Y no le quiero mentir, la Biblia tiene defectos. Sí, ya, ya dije, ya me metí en problemas, ¿no? Pero sí tiene. No tenemos que nosotros defender algo que sí hay defectos, pero los defectos no son históricos, ¿no? Los defectos no son de que alguien le haya metido alguna mentira. Son defectos menores. Algunas veces son defectos que el que la estaba copiando, antes no había como ahora imprentadoras, ¿no? Al que la estaba copiando, quizás no agregó un puntito, quizás no agregó, porque antes los números hebreos, especialmente el idioma hebreo y también el griego, no tenían espacio entre las letras, es 0, 1, 2. Los números son las mismas letras con puntitos algunas veces arriba, y que la persona no podía ver esos puntitos, o se le olvidaba poner un puntito, y las cantidades no se traspasaban al nuevo al, a la nueva el nuevo pergamino que le estaba escribiendo el escriba, ¿no? Pero esos son los únicos defectos que podemos encontrar. Aún esto, muchos criticaban a la Biblia porque decían de que antes que hallaran los libros del Mar Muerto, que si usted ya sabía de eso, no existía una copia del Viejo Testamento antes de Jesucristo. Sí, las copias que teníamos eran después de Jesucristo. Entonces todos decían, no, pues tienen que haber, ¿me entiendes? Si no hay copias originales, es que, ¿cómo sabemos si no le han cambiado? Cuando encontraron las copias del Mar Muerto, se dieron cuenta de que especialmente el libro de Isaías era el mismo libro, los pergaminos del Mar Muerto son 1000 años, se escribieron 1000 años antes que Jesucristo, creo, y tengo que chequear eso. Como le dije, yo no soy experto bíblico, no sé si son, creo que son 400 años, sí, creo que son 400 años en vez de 1000 años, pero usted puede chequear eso, ¿no? Usted es el que me dice, mándeme un email también, hey, dijiste esto y no es verdad. Porque como le dije, ahorita no estoy conectado con la internet porque a veces algunas veces es mi brain, como se dice, y tengo un brain conectado a Google algunas veces, que cuando algunas veces no me acuerdo algo, lo busco bien rápidamente, y ahí estamos, ¿no? Ahora no estamos. Ya le gasté 13 minutos de su tiempo y vamos a seguir leyendo y vamos a leer, vamos a ser cortos ahora porque ya hablé mucho. Vamos a leer Crónicas 1 al 2. Estos son los descendientes de Adán: Adán, Ser, Enos, Cainán, Matahalén, Jarel, Enoc, Matusalek, Lamec, Noel, Sem, Calem, Jalef. Los hijos de Jalef: Gomer, Magón, Madián, Jamal, Tumal, Mesel, Tilas. Los hijos de Gomer: Alkenaz, Tifar, Rasosa. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitín y Domín. Los hijos de Cam: Cus, Mirasin, Futur, Canán. Los hijos de Cus: Sebas, Javila, Safta, Rama, Safteca. Y los hijos de Rama: Seba y Datán. Y qué bien que esta gente no vive porque les acaba de masacrar el nombre. Cus engendró a Nimra, llegó a ser poderoso en la tierra. Minra engendró a Lucín, Alanín, Helamil, Naftulihim. Y este es, yo creo, como los nombres que vemos en inglés, ¿no? Y esta es mi opinión, ¿ok? Shatiqua, Laniqua, Lashiqua. Son estos Mitarrín, Linil, Ananil, Genanil. Ha de haber estado bien en popular el Him al final. Patrujim, Calujim, de estos salieron los filisteos y los caftorreos. Canaán engendró a Sidrón, su primogénito, y a Getel, al Jefuso, al Amorreo, el Jetseo, el Jeveo, el Arraqueo, el Simeo. Ahora en este estaba de moda el Neo, so todos se llamaban Neo. Al Adadeo, al Samaeo, al Jamateo. Los hijos de Sol eran Asur, Arfasad, Lut, Arán, Hur, Hul, Getel y Mesel. Arrahal engendró a Sela, Sela engendró a Sever, y Geber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque uno de los días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joktán. Habíamos leído nosotros esto en Génesis, ¿no? Algo bien interesante aquí, que dice que no especifica la Biblia por qué dice esto, pero póngale atención a esto, como dicen en El Salvador, póngale coco a esto. Y a Jebel nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joktal. Muchos se preguntan, ¿cómo puede? Y esa es una de las preguntas que le van a hacer, ¿no? Si venimos de Adán y Eva, ¿por qué nos miramos diferentes? Habemos blancos, morenos, asiáticos, como dicen en inglés, brown, white, yellow y todos los colores, ¿no? ¿Por qué nos miramos diferentes? ¿Y por qué? ¿Cómo es posible de que Adán, los descendientes de Adán, pudieran haber cruzado hasta Asia y cosas así, ¿no? Y también nos enteramos en la Torre de Babel, que dice que Dios dividió a los pueblos por lengua, ¿no? No dice exactamente cómo lo hizo, pero quizás él aquí, la Biblia contesta el problema que tenemos. Quizás este es el tiempo donde los continentes se dividieron, ¿no? Y llegamos a tener diferentes naciones. Muchas de las cosas, si quisiera tener internet ahorita para decirles, lo estaba leyendo la otra vez, de una gente pequeña que habían encontrado en una isla. O no vayamos muy lejos, ¿no? Para no darle, le quiero dar referencias, si no tengo, so mejor no lo digo. Pero si nos vamos a la gente la gente que vive en Tonga, que es una isla allá en el Pacífico, nos vamos a Hawái, digamos, vamos a encontrar que esas personas tienen la misma, el mismo parecido, ¿no? El mismo pelo, la misma complexión, y muchos creen de que las diferentes familias tenían tenían sus características que eran únicas, y cuando se separan, por eso es que hay diferentes gentes, ¿no? Diferentes pueblos. Y también otra de las cosas que nos enseña la ciencia es de que muchas de las veces nuestro cuerpo se adapta al clima que donde uno vive, ¿no? Dicen que el moreno, como una vez fui a Six Flags y fui con unos muchachos, y uno de ellos era bien morenito, era de aquí, ¿no? Y le pregunté a la muchacha, hey, ¿tienes sunblock? Y me dijo, man, don't you know that we don't use sunblock? Y es la primera vez que yo supe. La gente morenita muchas veces no necesita para, no se quema del sol, porque su piel, Dios la ha diseñada con tanta perfección de que no se queman. Y ellos pueden aguantar el sol que hay allá en África y no se quema, ¿no? Y la piel morena, la piel negrita es una piel muy, muy bonita, y hasta cuando la gente está muy, muy anciana, se ven bien jóvenes. Eso es lo que me pongo a pensar. Mucha gente, y yo creo que en eso va el contexto del racismo que ha habido en este país, y algunas veces el prejuicio que hay contra los morenos, ¿no? Ah, que todos son estos. No, pero somos gentes, y Dios los ha hecho de una manera muy especial, y son muy especiales, y son una gente muy bonita. Yo eso es lo que le pido a Dios, que si un día me llego a casar, que me traiga una morenita, ¿no? So, una negrita. So, ya sabe por qué orar. So, vamos a seguir leyendo. Um, Okay. Y a Ver nacieron dos hijos, el hombre de uno fue Peleg, por cuanto en esos días se dividió la tierra. Jotán engendró a Almorec, Selef, Nazar, Mael y Jera, y adoran también a Usal, Dibla, Ebal, Abial y Seba, Ofir, Avila, Job y todos los hijos de Jotán. Sem, Artafec, Sela, Heber, Peleg, Reú, Serur, Naol, Tare y Abraham, y Abraham, el cual es Abraham. Y estos son los descendientes de Ismael y de Setura. Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael y todos los descendientes de los primogénitos de Ismael. Nefbail, después de Sedar, Ageil, Mitzal, Mitza, Dusa, Matza, Hadel, Tema, Getul, Naftit y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Sigma, Romsar, Medán, Madián, Isbac y Sua. Los hijos de Cotán, Seba, Delán y los hijos de Malía, Efa, Eftal, Adnol, Anita, Elda, Avita, no Anita. Todos estos fueron hijos de Setura. Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Y los hijos de Esaú, Eliafar, Reúl, Jeús, Halán, Joré. Y los hijos de Eliafar, Temar, Omel, Celo, Gatal, Senal, Tima, Ambalac. Los hijos de Reúl, Nafal, Sela, Sama y Mitza. Los hijos de Seir, Lotán, Somol, Simeón, Ana, Disón, Etel y Disán. Los hijos de Jolán, Jori, Jolón, Joham y Tima fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal, Albán, Manahal, Elbal, Celo, Onán. Los hijos de Simeón, Ala, Ana. Disión fue hijo de Ana. Y los hijos de Sidión, Amán, Ella, Itlán, Kelán. Y los hijos de Elcel, Milhal, Salván y Yacán. Los hijos de Dilsán, Uz y Arán. Y estos son los reyes que reunieron en la tierra de Edom antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beol, y el nombre de la ciudad fue Dinaba. Muerto Bela, reinó en su lugar Jotán. ¿Sí se acuerda del profeta que dijo que era Bela, hijo de Beol, peor? Pero no sé si es el mismo. Muerto Bela, reinó en su lugar Jotán, hijo y Sela de Bostra. So, como le dije, discúlpeme por matarle los nombres a esta gente, pero no sé si lo estoy pronunciando bien. Y vamos a continuar en el versículo 45. Y muerto Jobán, reinó en su lugar Hasán de la tierra de los Tenanitas. Muerto Husán, reinó en su lugar Halán, hijo de Belda, al que derrotó a Midán en el campo de Moab, y en el nombre de la ciudad fue Abitail. Muerto Hadal, reinó en su lugar Salma y Masreca. Muerto también Salma, reinó en su lugar Saúl de Rehobot, que estaba junto al Euferis. Y muerto Saúl, vino en su lugar Balán, hijo de Alcol. Muerto Balán, reinó en su lugar Javidal, el nombre de cuya ciudad fue Paí, y el nombre de su mujer Metanil, hija de Maldril, hija de Mesal. Muerto Hadal, sucedieron en Enoch los jefes Tilma, Alna, Heftel, Abolina, Elat, Filmón, Mesal, Temal, Mitzal, Maciel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaac, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftali, Gad y Aser. So, estos son los 12 tribus de Israel, y estamos en el capítulo 2. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, ya lo vimos eso. Los hijos de Judá: Er, Onar, Sela. Estos tres le nacieron de la hija Saúl, cananea, y el Er, el primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Wow. Y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Sela. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares: Hezrón, Hamul, y los hijos de Sela: Zimri, Etán, Genal, Calcol y Dala. Por todos los 5, hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. ¿Y qué querrá decir eso? Prevaricó en el anatema. So, déjeme buscar eso, a ver qué dice. Sí, lo busqué este acá y se me había olvidado que en si se acuerda, cuando leímos a Josué en el capítulo 7, versículo 25, habla de este hombre que se van a, creo que es el que se van a invadir a Jericó, y él toma algo que ya les había dicho Dios que no tomaran nada, y lo apedrean y lo matan a él y a toda su familia. So, vamos a seguir leyendo. Los hijos que nacieron en Hezrón: Jeramel, Ram, Kelubai, Ram engendró a Nital, Nital engendró a Nazán, príncipe de los hijos de Judá, Nazán engendró a Salmón, y Salmón engendró a Bus, Bus engendró a Obel, Obel engendró a Isaí, Isaí engendró a Liic, su primogénito, el segundo Abimalec, Simeo el tercero, el cuarto Natael, el quinto Randi, el séptimo Osel, el séptimo David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanos. Los hijos de Sarbia fueron tres: Abigail, Joel y Isael. Y ya habíamos oído, ya habíamos Job, ya habíamos leído este Job, ¿no? Abigail dio a luz a Masa, cuyo padre fue Jetel ismaelita. Caleb, hijo de Hezrón, engendró a Jeriet, de su mujer a Suba, y los hijos de ellos fueron Gesel, Zoán y Ardón. Muerta Suba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Hur, y Hur engendró a Uri, Uri engendró a Besael. Después engendró Hezrón a la hija de Maquiael, padre de Galac, la cual tomó siendo él de 70 años, y ella dio luz a Sehul. Y Seúl engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galán, pero Jesús y Arán tomaron de ellos las ciudades de Harín, Kenol y sus aldeas. 70 lugares, todos estos fueron de los hijos de Maquil, padre de Galán, muerto Jesol en Kelem de Jefata. Abdil, mujer de Gedol, dio a luz a Sur, su padre de Tecó. Los hijos de Serreel, primogénito de Serrol, fueron Ram, su primogénito Buna, Oren, Onel, Abdía, y tuvo Jeramel, otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onán. Y los hijos de Ram, primogénito de Jeramel, fueron Mal, Camil, Esel, y los hijos de Onán fueron Sami, Hada, y los hijos de Sami, Nal y Abisul. Y el nombre de la mujer de Abisul fue Avni, la cual dio a luz a Nal y a Molí. Los hijos de Nanal fueron Selec y Apanil, y Selec murió sin hijos. Y Si fue hijo de Anatil, y Selán hijo de Isi, e hijo de Selán Anahil. Los hijos de Hada, hermano de Samaí, Gemetel y Jonatán, y murió Getel sin hijos. Los hijos de Jonatán, Gelés, Sala, estos fueron los hijos de Jaramel, y Sesán no tuvo hijos sino hijas, pero tenía Sesán un siervo egipcio llamado Harba. A este Sesán dio a su hija por mujer, y ella dio luz a Ataí. Ataí engendró a Natal, y Natal engendró a Sabal. Sabal engendró a Jeftal, Jeftal engendró a Obel, Obel engendró a Jeú, Jeú engendró a Azarías, Azarías engendró a Geles, Geles engendró a Elasa, Elasa engendró a Simani, Simani engendró a Saúl. Y puros engendrados. Saúl engendró a Jecamías, Jecamías engendró a Lisama. Los hijos de Caleb, hermano de Jeramel, fueron Mesa, su primogénito, que fue el padre de Sil, y los hijos de Manesa fueron Hebrón, y los hijos de Hebrón, Corré, Tapúa, Requén y Sema. Sema engendró a Ramán, padre de Jocón, y Raquén engendró a Samaí. Maón fue hijo de Samari, y Maón padre de Belsur, y Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Harán, a Mosa y a Gazel. Y Harán engendró a Gazel, y los hijos de Harán, Gendel, Jotán, Gesal, Pelet, Efa y Salán. Maca, concubina de Caleb, dio a luz a Saber y Tainhana. También dio luz a Saal, padre de Manana, y Seba, padre de Magneva y padre de Giba, y Acasa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb, los hijos de Hur, primogénito de Efata, Sofal, padre de Kinjarimi, Salma, padre de Kebelén, Jalem, padre de Besel, y los hijos de Sobal, padre de Kiariatil, Kiariatil fueron Herode, la mitad de Manaje, Emitas, y las familias de Kerim fueron los Itritas, los Futitas, los Sumanitas, los Miraitas, de los cuales salieron los Soranitas y los Escolitas. Los hijos de Salma, Belén, y los Neftofalitos, Atrogelol, y la mitad de los Manonitas, los Araítas, y las familias de los escribos que moraban en Hades, fueron los Tiraneos, los Imateos, y los Zacoteos, los cuales son los Senenos, los Seneos que vinieron en Jamal, padre de la hija de Recat. So, hasta aquí vamos a llegar de leer. Y un montón de nombres que teníamos que leer en esta lectura, pero Como dicen, hay mucha historia. Cada persona, si se pone a pensar, es una historia. Y cada persona podemos nosotros chequear, ¿no? Si es verdad o mentira lo que se ha escrito. Entre la arqueología va encontrando más de estos lugares donde vivieron los patriarcas. Vamos a encontrar más evidencia que la verdad es que la Biblia es verdad, como ya lo sabemos. Eso, vamos hasta aquí terminar y que Dios lo bendiga.